Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este segmento que, bueno, ya algún día va a volver a durar 10 minutos, 12 minutos, pero últimamente está habiendo como muchas ganas de polemizar, de debatir, y no deja de ser la forma del cine, así que, ¿cómo están, espectadores del cine? Como siempre digo, y una vez más estoy con una invitada especial que forma parte del equipo de Simpleta Ni Forma conmigo, a la que quiero un montón, admiro un montón y con la que me cago de risa odiando. Ella es Lucía, de arroba Bandela y Series. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rochi? Esto es un especial de nuevo. Nos quedamos manija la semana pasada con todo el tema del cine, el avance, la industria y qué sé yo. Así que bueno, les prometimos más o menos que vamos a hacer otro podcast al respecto y acá estamos. Estamos juntas juntas grabando con un solo micrófono en mi casa, así que vamos a ver cómo sale. Sí, primera vez que estamos las dos juntas haciendo un solo persona viéndonos las caras. Es rarísimo. Igual raro porque estamos muy al lado para usar el mismo micrófono y bueno, va a salir, no sé cuánto nos podemos mirar. Deberíamos poner un espejo. Sí, encima tipo hay que hablar fuerte, bueno, vamos a ver cuánto tiempo lo logramos. Pero bueno, este es un episodio, a ver si vos opinás lo mismo que yo opino, Lu. En el que, en lugar de teorizar y tener las cosas prolijas, ¿no? Y tener un poco las citas y los libros a mano, en realidad vamos a tener como una charla de señoras con ustedes del otro lado, escuchándonos y viendo si coinciden o no con lo que vamos a ir contando, sobre la nostalgia que sentimos por el cine que ya no está. Y cuando vemos las películas de mierda, callamos. Así que para, agárrense un café, porque seguramente va a durar un montón. Estamos acá con cafecitos, esa es una charlita. Nada es palabra, ¿cómo se dice? Palabra. Sí, palabra sacra. Son opiniones y la idea es como que nos preguntemos cosas y nos cuestionemos cosas. Que son todos que fuimos tirando como un brainstorming de palabras, ¿no? Y nos fue surgiendo como, mira esto, cómo se relaciona con esto. Todo hay que verlo en el contexto mundial. Nada es de una culpa de una persona, ni de una película, ni de nada. Como todos los cambios artísticos se fueron dando en contextos socioculturales, mundial, guerra, sí, político. Sí. Y paulatinamente. Sí, ¿no? Total. ¿No? De lo que vamos entonces es, no ya del cine que nos mira, como se decía antes en los 90, cuando el cine, no sé, reflejaba un poco más la realidad social, ¿no? Fue el boom en Argentina, ¿te acordás de las películas estas del Polaquito? Bueno, tipo Cupas, queríamos, si lo llevo a la serie, es tipo Cupas. Claro, bueno, eso se le decía como. ¿Cómo le habíamos puesto el neorrealismo porteño? Era cosa así, claro, pero medio trash, ¿no? Un neorrealismo porteño trash. Trash. Digo que no es ni el cine que nos mira, ni el cine espejo, sino el cine que consideramos, y esta es la frase polémica, es el cine que decimos que ya no es cine. Y tenemos un par de tesis y propuestas para ver si coinciden con nosotras o no, pero vamos a ir por ese lado. Vamos a decir que el cine, que la gente va a ver al cine, a la sala del cine, ya no es lo que era. Eso es lo que consideramos, que no está bien ni está mal. Estamos reflexionando. Porque claro, es lo que es, no somos críticas en el mundo. Exacto. Sí. No vamos a decir, ay, esto es un horror, todo tiempo pasado fue mejor. No. Es para reflexionar y cuestionarse cosas. Y claro, ver los pros y los contras. Y también ir recordando que el cine atravesó un montón de cambios, porque es un arte nuevo también, ¿no? O sea, sí, 100 años. Claro, es nuevísimo, es complejísimo y depende muchísimo de la tecnología y las modificaciones que se van generando en las audiencias sociales, culturales, económicas. Entonces, vamos a hablar de esto entonces. ¿Por qué decimos que el cine es un juego de palabras aparte? No es que... Claro. A ver, no sean literales, por favor. No se enojen si les gusta Marvel. Empezamos ahí. Bueno, a ver, ¿qué querés decir con el cine que no es cine? Y como lo conocemos, no sé, ya no es lo mismo. O sea, creo que estos 20 años... Estamos en el 23, ¿no? Del 2001, 2002 para acá, tuvo distintas etapas de decadencia. Yo creo que la industria tuvo golpes y los transformaba en ganancias, atravesó el VHS, el DVD, la piratería, las cadenas enormes de cine de expansión que cambiaron también. ¿O no? Obvio. Eso cambió la experiencia. Sí, total. O sea, vos no es lo mismo ir a... O sea, yo ayer me acostumbré a ir al Hoyts y estar cómoda. De hecho, y... también me, te decía, me cuesta ir a cines como el Lorca o la Lugones, que son divinos y qué sé yo, pero no estoy cómoda, me doy el culo, no puedo apoyar el cuello. Como que claro, ya necesito la comodidad, pues me acostumbré al Village Recoleta. Sí, soy una señora de Recoleta. Al Village Recoleta a mucha honra. Vida, sí, qué sé yo. Esta es lo que hay. Sí, todas esas salitas que hasta nosotras que llegamos a ir, que esto a veces me gusta, como mi papá que me lleva 36 años y todas esas salas que no, ni en pedo fueron las que yo fui, porque ya cuando yo era chica y adolescente ya habían cerrado la mayoría, pero todavía estaba esas salas del cine de la calle Lavalle, de Avenida Corrientes, los Atlas que estaban en Plaza Santa Fe, en la Plaza Recoleta, todo. ¿Cines continuados? Sí, sí, quedaban los cines de barrio que tenían una o dos salas. Sí. Cineflow, esas cosas como en los barrios, ¿no? O de Lanús, seguro, bien, Lomas había un cine. No, una zona... claro, los que todavía no habían atrapado los evangélicos, ¿sí? Bueno, ahora todos estos, para los que no viven en Buenos Aires, no sé cómo será en otras provincias, seguro es lo mismo. Ni hablar en otros países, no tenemos idea. No tenemos idea. Todos los cines de la calle Lavalle, Lavalle y Florida, que son los épicos de la cinefilia porteña, son iglesias evangélicas. Sí. Bueno, pasó eso. También hay uno que es un local de ropa, Cuesta Blanca se llama, ese era uno de los cines que yo iba, y en Santa Fe, así callado. ¿El Belgrano Multiplex? Atlas Santa Fe. Atlas Santa Fe. Ese es ahora un local gigante de ropa que tiene además como las escaleras todo el cine y me quiero morir cuando voy. Es horrible. El Gran Splendid, bueno, lo hicieron librería. Ese yo creo que ni debo haber llegado a verlo como cine, ya debe haber sido esto. Sí. Además tiene también, creo que se usaba como teatro. Sí, porque estaba sí, era teatro antes. Antes había cine teatro, ¿no? Usaban la misma sala para las dos cosas. Y una cosa que quiero darle así un rewind, esto que dijimos del cine continuado, para lo que haya del otro lado, la generación Z, se lo entendían también. El cine continuado era un cine que en los 80 estaba muy de moda, que era, vos pagabas una entrada y veías dos o tres películas de corrido. Si querías te quedabas, si no querías no te quedabas. Podías salir y volver a entrar con la misma entradita. ¿Así? Claro, te metías a ver. Así me habían llevado a ver. Y ya tranquilo. Mi regalo prometido, esa película fantástica. Qué lindo. Fantástica de Turboman, Schwarzenegger ahí. Sí. Y el episodio 4 vendría a ser de Star Wars, pero esto en los 90. Como que no sé, un cine flashó y dio esas dos y fue fantástico. Bueno, pero esto podemos decir que es una época en la que buscábamos, como decíamos, buscábamos la película en el diario, ¿no? Claro, te estoy hablando de nostalgia pleno. Ni siquiera había internet, o sea, tenías que ir a comprar el diario, ver la cartelera, decidir. Llegabas al cine, estaba agotada, así que o la veías en fila 3, o ya sacabas otra que nada que ver, no sabías ni qué era. Sí. Y de repente estaba re buena y agradecías haber ido a ver esa. Había mucho cine europeo. Sí, yo también estaba los cines artes también que pasaban mucho eso. Pero se metían. Vos podías ver una película, una comedia falopa con Gerard Depardieu antes que en el, se en sepa el que cine. Gerard Depardieu es un sátiro asqueroso. Película Gerard Depardieu con, no sé, con Catherine Deneuve y qué sé yo. A ver, la época de Catherine Deneuve, la edad adulta de Catherine Deneuve haciendo películas con Ozón. Todo eso estaba en el cine. Incluso en los Hoyts. Incluso en el cine comercial, claro, sí, yo decía. Incluso en el Cinemark Palermo, te voy a decir. La distribución era otra cosa. Había cine italiano, había cine. Cositas re independientes, sí, además, ¿eh? Nunca. Yo nunca vi. Es muy raro por ahí decir, bueno, una película iraní. Por esa. El cine iraní. No, pero acá somos muy europeos, además. Como que sí. Europa, ¿viste? Como tenemos los argentinos con Europa, entonces siempre llegaba el cine francés, inglés. Almodóvar. Bueno, además pegó mucho como con la gente mayor, mayor y yo también soy de esa gente que íbamos al cine Arteplex de Belgrano, que también cerró, y ahora creo que es un cine comercial de Multiplex, que íbamos las películas de Woody Allen, como las de Almodóvar, como que es ese público de gente de 60 y 70, ¿sí? de la generación de Woody Allen, básicamente. Bueno, y también, a ver, el cine, qué sé yo, había, te estrenaba una película francesa que por ahí no era comedia. Me acuerdo cuando fue el boom de las películas de Mateo Caso, las de Los Ríos Color Púrpura. Ah. Que había, Había cine... nunca hubo mucho cine español en cartel, pero sí cine francés. Sí, sí, italiano también. Italiano también. Eso de ir a vamos a ver el paisaje, ¿viste? Claro. Esta joda de... sí, gente comiendo y paisaje. Y la pasamos bárbaro. Sí, sí, sí. Esto de ibas a ver, no sé, Shrek 2 y estaba agotada, entonces, bueno, ibas a ver una italiana que quedaba ahí, porque el plan, tu plan era ir al cine y lo habías decidido ese día. Sí. Y no cambiabas el plan. Además, ibas a ver cualquier cosa. Convivían todavía las salas... Eso fue hermoso, eso sí que era muy de nuestra infancia, Lu. Nosotras tenemos la misma edad, por eso les cuento. Claro. Estamos como ahí. Somos del 80, ya del 88-89 somos. Claro, ahí nomás, mesecitos. Fue muy lindo cuando fue la convivencia de la sala comercial de cadena con las otras salas. Y llegaban las vacaciones de invierno y vos tenías el Cine Teatro Margarita Xirgu dando todas películas nacionales. Qué lindo. Todo lo que eran teatros dando películas, el Centro Cultural San Martín, había mucha película. Pero bueno, ¿qué pasó? Para otra combinación, me acuerdo, tipo ir a ver Troya y después iba a ver Closer, ¿entendés? Como que películas claro. Como Closer no existirían nunca, sale en Netflix y no lo ve nadie. No, por el género. Claro. No había discriminación de la película tanto por no, género. No, vos... no, eran películas, vamos a hablar con esto también, pero como películas para adultos también. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de que de vuelta, no se discriminaba por género. Vos querías ver una comedia, tenías una comedia. Vos querías ver una para chicos, una película para niños, estaba la película para niños. Y no estaban 25 salas al mismo tiempo como cuando sale acá una que la está rompiendo. Mario Cars. Mario, sí. Sí, bueno, Cars. Yo <¿Sos> buscando a Dory. Bueno, pero... había terror para adolescentes, sí. Que es un género bárbaro, que sí. Siempre salva las papas. Tenías la romántica de la señora. La ¿viste? Romántica para la señora, la argentina para el que no le gustaba leer claro. Subtítulos. Todas las películas estaban con subtítulos, prácticamente. Si querías verla en castellano, te ibas a la cadena que tenía las funciones en castellano. Pero eran muy pocas. Eran pocas. Siempre la prioridad era la película en su idioma original. Y bueno, y eso tuvo para mí su pico... ahí cuando éramos chiquitas nosotras, ahí nomás. En nuestra adolescencia. Sí, y principio yo diría 99, 2000, 2001, 2003. Los primeros años de los 2000 que hablábamos mucho. Sí, 2005, 2006. Tipo, esa época de eterno resplandor, era todo eso lo veíamos en el cine. Yo lo vi ahora todo no en cine. Saldría ni en pedo. Todo en el cine. Ni en pedo. Yo, mira, siempre cuento esto. Fue mi niñera era la sala de cine. Bueno, sí, yo también era el plan. Yo tenía a mis viejos ocupados, me dejaban en el cine. Yo me quedaba toda la tarde viendo sí, películas. Sí, con Mole, me acuerdo que nos daban 10 mangos. Claro. Era de cine y McDonald's. Muy porteño, ¿no? Lo mío es Acoa, de Play Center, esas cosas. Muy porteño. No, era la salida. Era el cine del Alto Palermo y ahí que todo veíamos. Y una salida barata. Barato. Porque era barato también. Si miren todas las cosas que estamos diciendo que ya no son. Era barato, siempre... Ya estaba la del 2x1. Te daban un programa, escuchen esto. Te daban un programa color en Hoyts, que te traía una foto del estreno semanal y venía toda la lista de todas las películas en cartel con el horario. O sea, eso ya empezó como a decirte, larga el diario. Porque esto te lo... Y después salió también lo del teléfono, que llamabas al 800 Village, claro, y te decía... Y yo los volví a loco. Sí, no, pero una máquina, decía, tipo, si querés ver Secreto de la Montaña, apretá uno, ok. Y el cine, que tipo, ¿qué sede? Claro, pero eso en Capital, porque allá te atendía un pobre chango ahí. Me encanta esta cosa también de lo de la distinta. La diferencia entre el campo y la ciudad. No. También era ir al cine, como, bueno, vamos al cine a ver qué hay. Claro. Podías tirar el lance. Yo también vivía cerca de varios cines, entonces era bueno, tenía 14 años. Claro. Iba a pasear al cine y estaban todos los pósters, había muchísimas películas en cartel. Había muchos pósters. Muchísimas. Me acuerdo acá el Cinemark Palermo, porque ahora estoy en Palermo. Nada, sí, toda una pared y había un póster atrás de otro, y bueno, ¿qué vemos? Y había muchísimas opciones. Sí. Eso sí. Y hacías la fila. Podías llegar a tener hasta 15 películas en cartel. Sí, muchísimas. Tranquilamente. Había mucha cartelería también. Cosa que quería llevar. No, y bueno, ahora pasarlo digital. En el Lorca te daban. En el Lorca yo he mangueado carteles y te los daban. Tenías que hacer la fila. No había internet. O sea, sí había internet, pero no comprabas la entrada. Y me acuerdo de ser menor de edad. Y, por ejemplo, Closer era para mayores de 16. No me acuerdo, éramos chicas. Y te dejaban entrar. No. le pedíamos a una señora o a alguien, tipo, che, ¿no nos compras unas entradas? ¿Sí? Sí, después no nos pedían. En algunos te pedían el DNI, pero ahí no. Bueno, allá en el campo, en el campo atrás de la, al lado de la tranquerita. No, no sé por qué hice voz de mexicana. Tengo que poner el sepia. Claro, cruzando Irigoyen, a mí, por Irigoyen, yo me hacía la grande, me pintaba un poco y me las vendía. Ah, mirá, no, jamás había pasado Cromañón, como que se repusieron la gorra. Ah, no, mirá, Capital se repusieron la gorra. Me destrabaste en los tiempos re oscuros, ¿viste? Ahí, me destrabaste. No, acá no podías tomar nada en ningún lado. Bueno, no, pero lo que yo hacía era mucho maratón. Era bueno, che, ¿en el cine? Sí, me largaban a las 2, 3 de la tarde y yo me miraba 2, 3 películas. Qué bien. Día. Eso era, pero porque también a veces me mandaba, me colaba. Ah, eso sí, me encantó. Me colaba, me hacía la boluda, iba al baño, no, me quedaba un rato en el baño, pues me metía y miraba. ¿Te controla en realidad? No. Ahora, bueno, capaz un poco sí. Tengo de todo, hasta las manos. Como había muchas funciones, no estaba en todo el cine apestado. Claro, eso también es cierto. No había mucho. Salvo los tanques, siempre hubo tanques. Imagínate que a esta altura los empleados del Coto Temple ya me saludaban. El Coto Temple. Sí, el Coto Temple, sí. Allá llegó Hoyts, Cinemark, nada más. No, el Village es muy cheto. Llegó no, el Village era del Caballito. Era, sí, no. Recoleta, Caballito, Pilar, Avellaneda. Claro. Que ahora, a todo esto, no existe más. Es Cinépolis. Cinépolis se transformó. Bueno, no, nosotros teníamos eso, Cinemark y Hoyts, que ahora son la misma cosa. Entonces está Hoyts y también me acuerdo. Cinema. Cuando salió ese, cuando salió el Village, ahí cerca en Recoleta y en el cementerio, enfrente del cementerio, que también pusieron, era un, no me acuerdo ni qué era antes, porque era chica, y apareció y decía 16 salas, y era como la meca, ¿entendés? Claro. Para mí fue como, mirá, y era todo cine y tenía un Sacoda, un McDonald's, un Tower Records, les estoy explicando los 90 a morir. Sí. Y un Hooters. ¿Hooters? Un montón de negocios, te digo que post 2001, post Cromañón y todo, se ve que no estaban habilitados para nadie, cerraron todos, Tower Records se fue a la mierda. Para el Hooters es el que está en las minas medio en bolas. Sí, ¿entendiendo? Las tunas. ¿Hacían eso acá en Argentina? Sí, había un Hooters en el Recoleta. Qué horror. ¡Qué bajón! No, me destruye. Ya te estoy destrabando. Perdón, espero que me estén escuchando porteños de barrio cheto. No, no, no vayas a cagar con sus franquicias. Ay, ese Tower Records me crió también, chica. Ay, me acuerdo. Igual del Tower me acuerdo. Es muy, muy pintoresco. Sí, muy pintoresco, sí. Sí. Además estamos yendo también muy a lo físico que era todo, ¿no? Ir a ver el papel, el diario, el cine, el póster. Sí. El Tower Records que te tenía que escuchar el CD, lo ponías, tenías los auriculares para escuchar ahí. Sí, toda la construcción de la experiencia, bastante analógica, bastante completa, desde lo de que te quedaba el registro, ¿no? Esta cosa de guardar la entradita. Yo me las reguardaba. Después se me despintaron todas. Sí, pasaba eso, ¿viste? También, pasaba. En lugar de completar el concurso del Inca, que jamás lo hice. Que sigue existiendo. El otro día miramos la entrada de Barbie, sí, sigue existiendo. Yo las guardaba, atesoraba. ¿Y por qué atesoraba tanto? Y otra cosa es el cine sola. ¿Vos ibas sola al cine? No, siempre tuve una con Mole, iba con Mole mucho. Después siempre tuve una amiga con que ir, después bueno, en pareja. No, mis viejos siempre fuimos muy de cine en mi familia. Mi papá me llevaba mucho. Claro, no, yo no. Yo, claro, iba sola. O sea, mi viejo me llevó un par de veces, mi hermana un montón. Pero sola, la onda de estar sola en un cine. Fui sola más de grande y me encanta. Yo recomiendo siempre viajar sola, ir al cine sola, ir a tomarse un café sola con un libro. Sí, sí. Planazo, chicas. Si pueden hacerlo, ir sola al cine, como dice Celeste Carballo en la canción. ¿La conoces esa? No. ¿Cómo que dice? En la vida que me alcanza, dice alguna tarde me voy sola al cine. Bueno, ahora lo ponemos. Que no tengo a nadie que me invite. Bueno. No, posta que está bueno. Te llevas ahí un paquete de caramelos, sentás en el medio de donde querés y es un templo. Me acuerdo, tipo, me estás dando la nostalgia también del el maní que dice maní. Esa cajita amarilla de maní que dice maní. Sí. También, bueno, dijiste lo del templo, ¿no? Que uh-huh. Para mí también es como una iglesia. Para mí era mi iglesia. Yo nunca fui religiosa en nada, entonces ir al cine era una religión. Sí. Y toda esta cosa de hablar en el cine y todo, para, es como sacrilegio, ¿entendés? ¿Cómo bueno. vas a insultar y, bueno. y comportarte así en la casa del señor cine? ¿Vos querés hablar de la de cómo le falta el respeto a la señora bueno. pantalla divina? Y es que se fue perdiendo, ¿entendés? Antes no pasaban estas cosas. Ya hace como 15 años, 10 años que yo ya voy como con las tacones de punta, ¿viste? Peleando con todo el mundo que flashea, hablan, charlan. Hoyts la empezó a cagar cuando empezó a vender los nachos. Pésima idea, porque son quilombo. Ya el pochoclo, yo el pochoclo no te voy, no te compro pochoclo en todas las películas. Con Barbie la pasé re bien con los pochoclos. No te voy a ver todas las películas en pochoclo porque hace mucho ruido. Sí, molesto. Es molesto. Es molesto. Hay gente que no sabe comer, además. Entonces. No. Si meten parece que fuera. Claro, chicos, si comen pochoclo, como que despacito. No es un sorteo, tratando, no estás sacando la rifa. O sea, es un puto pochoclo. Van a tener bueno, tu mismo gusto. Para mí la cagaron cuando ahí en Hoyts Abasto empezaron con el nacho con queso, que el plástico ese hace mucho quilombo, la sibarita. Bueno, pero no vas a comer el cine. Ya se empezó a desvirtuar un toque la situación. Nunca fui a estas salas que cenás ni que te acostás, porque más me quedaría dormida. Sí. Y el celular. El celular que se te pasaba la propaganda, la publicidad del pochoclito y qué sé yo, tipo, apagá tu celular. Ahora creo que ya ni la pasan. No la pasan. Y es una batalla que perdimos para siempre. Uh-huh. No te podés aguantar dos putas horas sin ver WhatsApp, que además nunca hay señal en ningún cine, así que yo no sé qué ven. O yo no tengo señal en Recoleta, acá que es un subsuelo, no hay más señal. No sé, eso me da bronca. Como ¿sí? que, y ahí veo también el declive de toda la experiencia y de todo, porque que se haya perdido el respeto me parece es una evidencia de algo. El respeto al evento de ver la película y el respeto al otro que quiere verla, ¿no? Como de cagarse siempre de esto que digo yo, de la que la gente está perdiendo el sentido común de la convivencia. Sí. Es como, vivimos cada vez más acumulados, pero cada vez respetando menos el espacio del otro. Sí. Y esto es algo que noto mucho. Que además hay muchas facilidades, así que si no te bancás la película, ni no ver dos horas WhatsApp o Instagram, se ponen a ver Instagram, ¿entendés? ¿Por eso? ¿Qué es esto? ¿Sí? No es que tenés una emergencia, estás charlando con alguien. Entonces, quédate en tu casa y ponete Netflix. Sí. Porque la verdad que además sale carísimo, vamos a hablar del precio también, para uh-huh. ir y pasarla mal, no sé si a todos, yo me estreso, Virginia, cata de series, que también sí. que se estresa. Es insoportable, el celular además tiene mucha luz, entonces siempre es muy oscuro el cine. Y te compite a lo que estás mirando. Sí, te compite. Y hablar de que te pones un sonido y no vayan conmigo sí. al cine. Sí, no, es el todo. Yo me acuerdo que la vez que peor la pasé en el cine fue cuando estrenó una película española que me re gustó, de terror, que se llamaba, estaba Maribel Verdú. Maribel Verdú no, otra, una rubia. La del orfanato, una de esas. El orfanato, creo. El orfanato. Buenísima, el orfanato. Buenísima. ¿El orfanato es que ella es ciega? Ay, me olvidé. La protagonista es ciega en la película. Puede ser, me olvidé. Bueno, es que digo, estaba buenísima, pero me olvidé, Es una con una chica rubia que está ciega y que es un. Tiene un montón de. Ingeniería de sonido piola, ¿entendés? Uh-huh. Porque está el tema del que ya ser ciega explota en el recurso, uh-huh. me había encantado. A ver un miércoles, película de terror un miércoles, estaba lleno de pibes jovencitos, pendejos, o sea, lo dije fuerte, ¿no? Y hacían un quilombo. Se revoleaban pochoclo, corrían por la sala. Y esto ya tiene un año, porque es una película vieja, tiene unos años. Y ahí es donde dije, yo no me puedo quedar acá. Bajé varias veces a reclamar. Ah, otra cosa, si les pasa algo en el cine, eso sí, no les van, nunca les van a solucionar nada. Si anda mal la pantalla, no les devuelven la guita. Si hay gente molestándolos, no le dan pelota. O sea, eso hay que mirarlo también. A ver, a veces tenés que ver qué género de película te vas a meter y cuándo. Sí, total. Vos sabés, hay películas que la gente se va a charlar toda la película y bueno, está preparada, parece. Mi amiga que me dijo, fue a ver Spider-Man, la que aparecen los tres. Y si ahí no pararon, me boluda, fuiste a ver Spider-Man. Claro, y los pibes filmaban la pantalla. Y jodete. Bueno, encima ahora está pasando, ponele, a mí me gusta mucho ir al Festival de Cine de Mar del Plata. Y a cualquier festival de cine, si puedo ir, voy. Y están llegando los pibitos, los influencers jovencitos, los que son chiquititos, que no tienen hábito, digamos, de cine. Que parecen unos pokémones, porque son re inquietos, ¿viste? Es como que saltan y gritan, y ay, no puedo creer. y filman sobre lo que es proyección. Me muero. Filman cuando suben las escaleras, filman cuando. Y les dan funciones de prensa, claro, les chupan huevo porque no pagan. Y estás en un festival de cine. Y no sabes el contraste que es. Si es que venís a Mar del, vas a ver, claro. Y ustedes, si alguna vez van, vean este contraste que es. Tenés mucha gente purista de hábito de cine que ha ido toda la vida al cine con esto, con esta gente que hace eso. Te pone un poco nervioso, pero que el tema es que si vos estás en un festival de cine y fuiste hasta allá para ver una película. ¿Querés ver la película? Le ganás al maleducado o maleducade. O sea, le ganás. Porque el respeto le gana en Mar del Plata. O sea, hay más de los que quieren ver la película que los que no. Sí, sí, yo me acuerdo. ¿Y qué empezás el festival del No. Hay gente que va y te toca el hombro. Y te apaga el teléfono, te dicen. Está bien. Yo lo he visto. Eso gritarla siempre. Es como, el teléfono. Yo soy de esas. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que tienen los festivales de cine, que a veces escucho, no sé, Noche tras Noche, cuando hablan de... otros podcasts también. El festival de cine siempre tiene como esa conducta de que no es lo mismo que el cine comercial cuando vos ibas a ver la película. Es todo como más, ahí sí que es snob, ¿no? Y se arman líos, se arman polémicas y se arman medio como quilombos, ¿viste? Abucheos, cosas así. ¿Ah, sí? Sí, es re picante. Ay, nunca abuchearía, alguien. Es bueno, difícil hacer una abuchea, película. Se abuchea porque, bueno, surgen cuestiones políticas. Claro, eso entiendo. Esto no es lo mismo. O sea, el festival de cine es amor al cine, pero de esto que estamos hablando nosotras es de otra cosa. Es de cómo era la experiencia antes, cómo es ahora, cómo eran las películas antes y cómo son ahora. Y el cine no es que muere. Ya se murió un montón de veces. Exacto. ¿No? Pasó del cine mudo al cine sonoro y dijeron, se murió el cine. Esto es una porquería. Le pusieron color y dijeron, se murió el cine. Apareció la tele también. Claro. Se multiplicó el mundo de las pantallas en todos lados. Ah, también. Pantallita por todos lados, que vos seguro en este momento, como dicen en todos los podcasts, tenés una en la mano, porque todos lo hacemos. No está mal. Pero es lo que hay, ¿no? Porque además vamos a rescatar que todo esto del streaming y hizo que todo esto pueda llegar a un montón de gente que quizás no llegaba. Uh-huh. Porque a lo mejor no tenés un cine en tu pueblo, en tu ciudad o lo que sea, entonces ahora tenés Netflix. Claro. Lo que tiene quizás que, como, ese es un muy buen pro, pero un contra lo que tiene es que el cine se volvió espectacularista, para mi gusto. ¿Qué quiere decir? Explicativo. Claro. Y espectacularista porque tiene que ser una mega archi mega producción que justifique que vos muevas el trasero de tu sillón, de tu casa, hasta un cine, ¿no? Entonces, te prometen todo. Te prometen fuegos artificiales y... O no. Hasta sí, hay cine, sí, como este que me dijiste hace un rato, que la gente come en el cine, que es tipo VIP de la pindonga. O sea, empiezan como a sumarle cosas al espectáculo. Y ya de por sí, la película es espectacularista. No, y pasa a un segundo plano, además. Claro, lo que vas a ver es los efectos especiales, la destreza que tienen para pelear o hacer coreografía. El CGI. A ver cómo salta Keanu Reeves. Si usa dobles o no, Tom Cruise. Dios. O sea, no vas a ver una película. El post-crédito, la escena post-crédito. Es como todo esto de la experiencia, además, y de volver a tu casa y ver el youtuber que te dice final explicado, todo lo que no viste. Uh-huh. Y quizás si no lo viste, tampoco era importante, porque vos lo que viste y lo que sentís y lo que percibís de la película es tuyo también. Uh-huh. Eso también es algo que se perdió mucho, que todos tienen que entender lo mismo. Uh-huh. Todo esto del final explicado también. Del final explicado lo que entendiste vos. Yo entendí otra cosa, además. ¿Por qué me explicás algo? ¿Sí? ¿Qué me vas a explicar? Bueno, es como que vos le digas a un pintor. Claro, yo te voy a explicar esta pintura de Picasso. Claro. ¿Esto quiere decir? No sé. Claro. Porque además el arte es así. El arte de que cada uno entiende algo, le llega, lee una cosa. Ese es el chiste del arte. Claro. El chiste del arte es que vos tengas tu propia experiencia personal y tu propia interpretación de lo que sea. ¿Entendés? Por ahí vos le decís a una persona que vas a bailar con el meneadito y a otra persona le parece que el meneadito es una canción romántica, ¿entendés? O es nacionalista, qué sé yo, porque habla de toda Latinoamérica, la letra del meneadito, menciona un montón de ciudades. Claro, no, yo sí la adoro. Me encanta. No el meneadito es un himno. Ya no me da la rodilla. Yo llego hasta la mitad, llego. Sí, sí, la amo. Sí, sí, sí, veo más o menos un poco mis rodillas. Me voy agachando, me agacho. Pero lo que voy es que vos... Para vos la misma canción puede ser o una película. Una película te puede resultar súper aburrida, súper divertida, o parece una comedia. Y hay, te divierte. Y hay tanto que además se reivindica o cambias tu forma de verla después de muchos años. Voy a nombrar dos cosas, mira. A ver. Toda esta cosa de que también cambió mucho, de, ay, a mí me gusta el rock. Entonces me ponías Luis Miguel y era una grasada. Tipo, en mi casa siempre fue una grasada todo eso, ¿no? Se hablaba así. Sí. Y ahora digo, pucha, era re divertido, ¿entendés? Está bien, ¿no? Era otro tipo de música. Y sí, perdí un montón de cosas que ahora las siento más y me divierte mucho, sí, escuchar este tipo de música. Sí. Además de escuchar los Rolling Stones y Pink Floyd y cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces hay cosas que también van cambiando con el paso de los años y que van encontrando un nuevo contexto. Sí. Y otra, cuando mi papá, que siempre lo nombro porque también es la persona que me introdujo en el cine, me habla como el año de Taxi Driver, y yo le digo, me encanta Rocky, que es del mismo año, decía, Rocky era re grasa, vos ibas al cine y tenías que ver Taxi Driver, ¿entendés? Claro. No ibas a ver a Stallone peleando boxeo, claro, que además era como que uno, el otro era así todo, nada, qué sé yo, no, no, toda la película de Scorsese, digo, con esa música, y el otro tan tararán, tararán, tararán. No, y ahora le encanta también, porque cambió también, y también falta ese cine. Sí, sí, sí, es que siempre hay preconceptos, claro, siempre hay juicios para los productos, y van cambiando. Hay una cosa que se llama mutabilidad, y que la mutabilidad resignifica siempre el producto. Eso. Cultural pasa con la literatura, pasa con la música y el cine, y el cine, al ser un arte joven, como recién decíamos, constantemente está siendo golpeado por nuevas interpretaciones y lecturas de lo... Pienso, ya lo hemos hablado en el episodio anterior, el de los guiones, en El Secreto en la Montaña. Ay, Secreto en la Montaña fue un montón de pedos saldría en el cine ahora. No. Nadie la entendería, no sé. Pero, no hablan nada, no hay diálogos casi, ¿viste? No, no. Tipo, música pero, hermosa. Pero se dividiría demasiado la audiencia, sería una polémica peor que la del momento. ¿En serio? Y yo creo que sí. Yo creo está que está muy facho el mundo. El mundo está muy facho, se está poniendo muy... Pero después está el tema de lo que dijiste recién de los diálogos. De que no, Santaolalla, sí, y montañas. El ritmo, claro, sí, la expresión. Yo la amo, ya te lo dije, la peliculón. Amo. Y pocas cosas me rompieron tanto como esa película. Es muy buena. Y el tema está en que vos tenías una audiencia que no tenía problema con que hablara poco gente en una película. Nada. O tampoco tenía problema con que hablara mucho, como... La película de Woody Allen. Claro. Linklater. Sí, Linklater. ¿Qué hay? Diálogos. Sí, Dazed & Confused, todas esas películas, claro, que la gente hablaba un montón. La gente estaba muy contenta con salir y debatir y ver qué le pasaba al otro. Y ahora la gente creo que sale del cine y si no la entendió, se enoja y sale corriendo a ver si un youtuber le soluciona la vida, ¿no? O un streamer o quien sea. Que tampoco es tan difícil de entender, así que no sé qué no entenderían, pero... porque te las mastican bastante. De un tiempo a esta parte, creo que yo siempre digo... Spider-Man, la del 2002. Buenísima. Con Maguire. Tobey Maguire. De Sam Raimi, que ¿no? Está, sí, Sam Raimi. Que dirige bien. Sí, película. A mí estaba bien. Era como, bueno, che, están resurgiendo los superhéroes. Qué interesante. A mí me recontra. Que todo este resurgimiento empezó con Tim Burton, ¿no? Como en el 89 con Batman. Sí, después, sí. Nada. No hubo mucho en el medio, me parece. Estoy tratando de acordarme. Y después arrancó X-Men en el 2000. Uh-huh. X-Men, porque soy una vieja. Sí, y Spider-Man. Los 2000, muchachos de Javier. El 2. Xavier. Que era Guepardo, chiques. Era Guepardo. Claro. Bueno. Y no había mucho más cine de superhéroes. No. Estaban, bueno, las series televisivas. Tenías un Superman en la tele. Tenías Smallville. Lewis and Clark, que estaba re buena esa serie. Claro, pero no había mucho. No. Con este Spider-Man era como, bueno, che, está buena. Fue un exitazo, una película muy vista, qué sé yo. O sea, las cosas venían bien. Yo creo que el problema fue Michael Bay acá. Sí, lo hablamos. El problema fue Michael Bay. Transformers. Que entró con Transformers, trajo como el... ¡Ah! Sí, ahí va. A eso me refiero con el espectacularismo. Sí, sí. ¿Qué es lo que está haciendo Lucía en este momento? Hizo... ¡Ah! O sea, sí, como un león ve un oso cuando sí. Dejó esa cosa que te tiene que aturdir. El ataque. Sí. Es como un ataque, no es una película. Es una cosa que te... Es lo que yo siento con Nolan a veces. Claro, que te abruma, te llena de ruido, la música, quilombo, ritmo. Y motores. El ritmo. el ritmo, que es como un ritmo de no interiorizar en absolutamente nada y que las historias sean lo suficientemente boludas como para que vos no te marees y solo mires gente... luces, colores. Cagándose a palo, luces, efectos, bueno... Que además que está toda esta cosa de acostumbrar a las audiencias durante los años, el correr de los años, al uso de efectos. Entonces, cada vez la gente es más pretenciosa con los efectos. Y es difícil, y es carísimo. Sí. Es carísimo, y por eso también ahora están en un requilombo, porque están gastando 500 millones de dólares por película, uh-huh. No están levantando mil, o como Barbie, que Barbie además sale baratísima y está levantando un montón. Sí. Y se hizo sin CGI, chicos, tiene... Se hicieron los sets, tipo, están hechos, pintados, lo que sea. Y no vale, se ve mal, además. ¿Cómo bardearon tanto a las últimas, tipo a Flash y a esta Blue Beetle que salió ahora? Se ven feo. ¿Por qué no volvemos un poco más? Empecemos a sacar capas, ¿no? Claro, exacto. Estoy preguntando, ¿por qué mierda me gustó eso? Me gustó eso de sacar capas. Sí, limpiamos un poco. Es como que, bueno, hay que nos fuimos a la mierda. Yo los secuestraría y los pondría todos en una cabaña con un proyector medio falopa a que vean el proyecto Blair Witch. ¡Ay, ponele, qué ¿no? película! A ver, la primera, ¿no? Primera, sí, después me las olvidé. El proyecto Blair Witch. No sé si vi más. Con una estrategia comercial espectacular. Escalofriante. Esto es documental, es no sé qué, es real. No se sabía nada, no había internet. Vuelvo a decir, no había internet. Estaba hecha con 20 pesos de ahora argentinos. O sea, era una cosa que era retoraba, era escalofriante. O Rec también. Rec es una película. Está bárbara. Que le mandamos un beso a Paco Plaza, que es amigo de mi amigo Carlos Bermúdez. Vamos. Que esto es for real. Paco Plaza, que revolucionó el cine de terror, siendo español. Sí, también 2,50 euros. O sea, el chabón fue, se tomó una cerveza y con el vuelto hizo la película. Cómo me cagué con esa película, fantástica. Es buenísima, sí. Es muy buena. ¿Te acuerdas que usaba mucho la cámara en mano? Sí, me encanta la cámara en mano, también se fue a la mierda. Pero bueno, estaba Cloverfield, también había salido en la época de Rey, que también estaba buena. Pero no eran películas cargadas. No. Estas son películas cargadas, y es más, hasta cargan de elenco también. Porque yo viste cuando... Es insoportable. Cuando se llevaron a Mark Ruffalo para el mundo de Marvel fue como, el mundo está perdido, Dios bueno, está muerto. Pasó con Scarlett. Scarlett era de cine independiente. Mal. Era de Woody Allen, tenía esta Love Song for Bobby Long, ¿te acordás? Sí. Película? Ay, esta qué que era de Nani, tenía... Canción de la Love Song for Bobby Long. Peliculón. Dale. Tenía muchas películas así como más, Perdidos en Tokio. Sí. Y de repente se fue. Y además yo le decía como que tenía un cuerpo normal. Me gustaba. De repente estaba toda flaca. Y sí, dijo sí, como toda tuñada. Adentro de un traje. Ah, bien, le pusieron toda la papota. La mina es multimillonaria. Sí, bueno, pero se requemó. También se metió ella en debates y qué sé yo. La cuestión es que eso, la marvelización del mundo que... No es mala ni buena, es lo que terminó pasando y lo que generó también cambios. Yo lo que a veces creo que pasa es que se esnoviza mucho. O sea, yo toda mi vida fui de mirar cine muy pochoclero. Sí, es que eso también. Yo digo, fui a ver Troya, Transformers, me encantó. Sí, pero Piratas del Caribe, todas esas películas. Y volviendo Rey duro con Fly Owen. Y volviendo a eso de las historias boludas, vos pensás en Rocky, ponele, que es una premisa re básica. No es que tiene que ser. También eso pasa, como que... Pero tenía personalidad la película. Obvio, y tiene alma, que es lo que falta. Ahora falta el alma, porque todo es una fórmula. Ahora es todo procesado. Sí, este tiene que tener esto, listo. Es como... 20.000 estrellas, listo. Claro, como las galletitas que tienen siempre el mismo gusto. Claro. Vos tenés una Oreo en Argentina o tiene el mismo gusto en Japón, o sea... One-liners, ¿no? Esos tipo tweet, todas esas frases tweet. Ay, que sí, te ponen... Es esa la definición, ¿eh? Sí. Para hacer memes, además. Es, que, sí. Es como todo un conjunto de cosas que... Y ahora estamos en crisis de Hollywood, o sea que claramente algo está fallando. Con el antecedente de la pandemia, ¿no? También que no ayudó. Que fue como el cine ha muerto otra vez, una vez más. Sí, que no, después Top Gun la salvó, ahora Barbie la salvó. En teoría Top Gun la salvó, qué sé yo. Está buena Top Gun. Sí. Está bien. Sí, el otro día miraba... Sí. No, creo que lo escuché también los chicos de Tres Noches que decían... Los amamos, ¿eh? Bueno, otro chico escuché por ahí. Que hablaba de las estadísticas reales. Decís que muere el cine, después mirás bueno, medio de audiencia. Vamos a hablar igual también, ¿qué es esto de festejar? Ay, ganó 20.000 millones de dólares, ¿qué me importa? Yo nunca había visto en mi vida ninguna taquilla de ninguna película de las que vi, tampoco quizás no había tanto medio de comunicación, porque de nuevo, no me había Fotolog, chicos, no sé, en la época yo iba al cine adolescente. Pero ahí está el... ¿Qué es esto? ¿Qué me importa? ¿Que ganó un partido? ¿Quién ganó? ¿Quién va más? ¿Qué Avatar? Me chupa un huevo. Si la película tiene que funcionar, tiene que estar buena, ¿no? Pero vos, pero no. A ver, el premio está en recoger... ¿Quién gana plata? Claro, en recoger ganancias y ¿quién bueno, la tiene más grande? Es que ahí va. Sí, sí, sí. Y... es todo un submundo con los influencers, los youtubers, todo esto. Es todo un mundo que es todo. Porque uh-huh. después vas a eso, vas a los easter eggs, todos los... Hay un millón de... Y mirá, y entiendo que todo tenga que ver con la pandemia, con no sentirse solos. Entonces buscamos estos grupos de influencers, de seguidores. Hacemos como nuestras familias, nuestros grupos de amigos. Y es re de sentirse acompañado. Y es algo generacional. Lo mismo lo de la pandemia. Somos un podcast que además hacemos esto con series. O sea que no me estoy haciendo ajena al mundo y diciendo, ay, está mal, porque lo hacemos, pero quiero analizar el mundo. No, a mí me parece que es como el modelo de mercado que quedó, lo que también estamos en algún punto analizando, que es, queremos que haya más variedad de películas en cartel. Queremos que otra vez haya películas subtituladas en cartel. Queremos que haya, aunque sea una de Francia por año. O sea, no te pido tanto, Ricardo. Una individual, una independiente, quiero decir. O sea, un Linklater. ¿Dónde? Las últimas no salieron ni en pedo. Bueno, recién hablábamos de lo de Priscila, de Sofía Coppola. No sabemos si vamos por creo que va a salir al movie, ya está. Y bueno, las últimas de Linklater salieron en streaming. Apolo 10 o Apolo 11 y medio. Ya ni me acuerdo. Apolo 11 y medio, creo que se llama. Uh-huh. Que la hizo con rotoscopía. Es preciosa, está en Netflix, salió el año pasado. Uh-huh. No la vio nadie. Claro. Es Linklater, o sea, no te estoy nombrando Pepito John Baker. Claro. Que lo amamos. Sí, lo bancamos, tiene pero. Tiene tres películas. Es más, es claro. Muy de es muy del Festival de Cine de Tribeca. ¿No? Es como. Eso, Tribeca. Festival de Cine de Rebeca. Yo me caracterizo por pronunciar mal. Ya, yo te corrijo todo, perdón. Es parte de nada, está bien. Es como un personaje que dice que. Está muy bien, sin está querer, muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero bueno, decadencia creativa, ¿no? Que viene porque parece que le bajaron en promedio a los a la espectadores, gente, porque la subestiman diciendo. También. Lo veníamos diciendo. Pero después sale una película y que tiene como un giro, una cosa medio subjetiva y la gente la entiende. Uh-huh. Y se divierte. Por eso, sí. No sé dónde está el problema. Uh-huh. No, aparte, mira, nosotras cuando éramos chicas que mirábamos Donnie Darko, ponele. ¡Puf! Te rompió la cabeza. Te rompe. Y ahí está esa sensación de esta película. Ahora es Nolan el que te rompe la cabeza. Claro, me rompió la cabeza porque me estresó. Porque vos me explicaste todo, pelotudo. Claro, salgo, me tengo que tomar un clonachu más o menos. Claro, tengo que descansar. No, el otro día con John Wick. Yo adoro John Wick. A ver si esto. Quiero que esto está claro, no estamos. No somos esa gente que yo te da el padrino. Claro, vamos a hablar del padrino, vamos a hablar todo Tarantino, vamos a hablar de Oliver Stone y de... O sea, no. Y con John Wick fue fatal. Te cansaste. Tres horas donde yo salí abrumada auditivamente. Ah, mira. Visualmente, bueno, esperaba Tiro Lío y Colla Golda. Perdón, Centenias. vayan a ver Super Hijitus. Bueno, y bueno, me cuesta soportar este estilo de experiencia. No es lo mismo. Volviendo a esto del mercado, que nombrás de hablarlo como mercado, ya no como voy a la experiencia artística o algo que veíamos antes. Sí. ¿Cómo somos consumidores ahora? Somos consumidores, no somos espectadores. Lo digo yo siempre, bienvenidos. No somos espectadores, somos consumidores. Uh-huh. Consumimos. Sí, ¿qué consumimos? Contenido. Contenido, palabra que odiamos. Netflix, porque también vamos a echarle la culpa al streaming, que hizo muy bien algunas cosas y arruinó todas otras cosas. Esto de hablar de contenido, que ya no es una película, no es una serie, tenés estas cosas que son interactivas, tipo, ¿qué carajo me estás dando? Sí, sí, sí, es... A ver, multiplicar quizás las propuestas audiovisuales, pero no es cine. No es cine. No sé, ya. Vengan con de todo, pero no es cine. Que vos elijas el final de Black Mirror. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? ¿Qué es de elegir? ¿Qué haces eso? O sea, ¿qué haces eso? después yo, esto de también la cuestión del consumer y el prosumer, que yo te decía. Sí, a ver, ¿qué explicas? El prosumer es la persona que consume un producto y hace contenido a partir de ese producto. Y después eso se termina transformando en una nueva ficción. paso con el ejemplo clásico, Crepúsculo y las sombras de Grey, 50 sombras de Grey. A ver. Claro, existe. Está bien. Viste que están estos Wattpad, qué sé yo, estos blogs donde los fans escriben novelas. Claro, todo fanfiction, todo maná. Esto estoy diciendo ya tiene como 10 años o 15. Quedo viejo, me mata. Pero es el mejor ejemplo para que entiendan lo que es un contenido prosumer. Y eso invade a las plataformas. Esto lo hablaba también Calori, porque vamos a decir que nos escuchamos mucho, Calori, de cada. Sí, sí, lo mencionamos mucho, sí. El exploitation, él hablaba, por ejemplo, uh-huh. cuando salió una película de la guerra, salieron muchas películas de la guerra, ¿no? Uh-huh. Salió una película de acción y salieron todas las películas, tipo el Bad Boy, tipo Bruce Willis, Schwarzenegger, no sé qué. Sí. Pero había más cosas, o sea, no había solo eso. Uh-huh. Ahora hay solo una cosa. Bueno, mirá en Game. Endgame de, sí. Hay de todo en Endgame. Pasa de todo. Además de que otra cosa, esto, perdón que estoy mezclando todo. Estamos en una charla con café. Esto es una charla con café encendidísima. La gente no coge en las películas. No hay sexo. No hay sexo. Y ahora se horrorizaron. Había un Twitter el otro día con gente que el sexo de Oppenheimer que los trigueaba, tipo como que los ponía mal. Era así, era como que dale tarada. Igual son yankees, los yankees son todos estúpidos, perdón, pero son todos estúpidos. Entonces, no sé qué es eso. Y también se hablaba como, ay, las escenas de sexo de Oppenheimer porque dejamos de ver gente cogiendo. Bueno, con The Idol también, hicieron todo un escándalo. De Idol era lo menos peor de las era lo menos preocupante. Era muy soft, posta. Sí. Pero a lo que voy es, bueno, la gente no coge, pero te mezclan en una misma película. Chistecito, o sea, comedia. Siempre hay chistecito. Te meten acción, te meten thriller, te meten ciencia ficción, te enquiloman todo, porque el mundo... Hay tres villanos. Claro, pero aparte está esto, el cómic... tiene sus géneros también. Hicieron como toda una mezcolanza también me tiene podrida lo del multiverso. ¡Lo odio! Todo es un universo de cosas, lo odio. Sí. ¿No podía hacer una película y ya? Sí. Sí, sí. Hay muy pocas secuelas que se bancan, ¿no? Sí, pero sí. ¿Por qué todo? Y por ahora, porque había que explotar. También se habla mucho de esto que el público es todos. Uh-huh. ¿Entendés? Con estas películas. Claro. Vamos a patear a Marvel un poco, pero el público es todos. Entonces apuntamos a todos y cuando apuntás a todos, terminás no haciendo nada bien, no bien, pero nada, profundizar en nada, eso quiere decir. El que mucho abarca, poco aprieta. Eso. Sí, se masifica. Se masifica. Entonces, y se... ¿qué pasó? Incluso, perdón, se pasó llano, Pixar, ¿no? También. Pixar tenía como cierta jodita, ¿no? Sí, como que es cierta... Eso. Yo veía las películas, también que era más chica y ahora soy una señora, pero me parece que Pixar tenía como un cierto guiño también para que los padres, y eso siempre se decía, se diviertan también y la pasen bien. Y había cosas que entendían los padres y no los niños. Uh-huh. Tenía cierta viveza. Y no sé si después de que la compró Disney o porque el mundo se fue a eso. Y ahora son más bobas. Ahí el giro en Disney. En Disney, seguro. Tiene muy poco atino Disney, no sé, ya como hace como, no sé. Disney está en crisis igual que el capitalismo. Sí, y igual sí, que sí, todo. No sé, Disney está 10, en crisis. 15 años que no la pegan con nada. No. Creo que desde Frozen en adelante. Es verdad, Frozen me encanta, ¿eh? Es linda Frozen. No, yo lo que creo que esto del contenido, producto, Netflix, influencer, la, tiene su pico, y lo estamos atravesando ahora. Esto que dijiste de cómo se masifica, ¿no? Como todo se aumenta en la misma bolsa. También es como las canciones que son monotonales. Viste que no hay ninguna variante, no hay un solo de guitarra, no hay un agudo. Que también es todo igual. Es todo igual. O las películas también. Es como medio llano todo. A nivel argumental, obviamente, estoy diciendo, ¿no? Visualmente ya dijimos que son espectacularistas. Que no solamente es Marvel, también. No. Está DC. Bueno, hay para todos. Hay para todos los gustos. Bueno, y además que nos invaden sal, chicos. Nosotros queremos que le vuelvan a dar unos mangos a gente que tiene ganas de hacer un cine lindo, ¿no? Estábamos hablando hoy de queremos ver la nueva de Nicole Holofcener. La quiero ver. Sí, yo Illusel, la vi en el cine. Yo también la vi en el cine. ¿Sí? No, ni en pedo, nunca más. Y esta de Nicole, que Holofcener, la misma directora. Illusel es una película preciosa con Julia Louis-Dreyfus, Elaine de Seinfeld y Tony Soprano. Y Tonito. O sea, James Gandolfini, que en paz descanse. Lo amamos. Es una película preciosa. Y esta misma directora te digo que salió en el cine y la debo haber visto en Belgrano con los señores. Es Amigos con Dinero también. Claro, Amigos con Dinero también. Linda peli, Francis McDormand. Claro. Entonces esta ahora también salió y me enteré porque alguien la puso y ya había salido hace meses. Está para bajar hace meses. Sí. Nunca me enteré. ¿No? Pero esas te entrenaban antes. Sí. A eso voy. Con las señoras de Belgrano. A mí me calman. A mí me calman. Si me ponen una de estas por quincena, más o menos. Bueno, estoy pidiendo cada vez más. Ni hablar como un licorice. Para mí licorice también. Dije, wow, esto es como un destello de lo que yo veía. Es verdad que en eso te banco. Sí. Hubo como un... Es preciosa. Tiene la música, la luz, como que no sé, la cámara, no sé por qué era fílmico, no sé, había algo que a mí me llevó a mi 14. Entiendo, te entiendo. Bueno, y a ver, yo lo que creo que igual todo este... Yo tengo una teoría. ¿Querés escuchar mi teoría sobre Leonardo DiCaprio y el origen? Porque acá todos los oyentes saben que odiamos a Nolan. Que odiamos a Nolan, pero... De Prestige. Sí, no, pero siento que todavía el chabón quiere hacer algo. Como que, ¿entendés? Como que... Es de la vieja escuela. Sí. Es de la vieja escuela, lo bancamos a muerte. Claro. Es el creador de Memento y está bueno que siempre tenga ganas como de desafiarse a sí mismo. Bueno. En lo bueno y en lo malo. Quiero la teoría. No, mi teoría es una pelotudez, como todo lo que estoy diciendo. Pero es que cuando sale El Origen, empezó esta cosa de vamos a ver una película que nos va a volar la cabeza y que está buenísima y que es re jodida y que es la... ¿Te acuerdas todo el marketing exagerado que le hicieron a Lili? Y bueno, ahí empezó también el final explicado, quizás, con el cosito que se cae o no sé qué. ¿Era esa? Sí. Sí. La del trombito. La del trompito, del trompito. Claro, teorías. ¿Cómo se llama? ¿Vos entendiste esto? Yo entendí esto, ya está. Pero era el clímax del mindplanismo blanco. Sí. Con esa película. La fui a ver. Y era DiCaprio mirando a la cámara, explicando todo con esa cara que tiene. Que además te lo explica 20 veces. 20 veces y como reconsternado, explicando con un gorrito. Tenían, por lo menos tenía gorrito, pero otros no. Estaba el personaje de Elliot Page. Sí, que de Elliot Page no, de la francesa. ¿Cómo se llama? Marion Cotillard. Marion Cotillard era parecido. Parece que hace Florence como Pugh. Una cosa como la de Florence Pugh. Sí, es el accesorio. Que es como que anda flotando. Y además la mujer así como misteriosa. Claro. Y sexo. No es la mujer además, sino es la de casada. Entonces, esa, así como la otra. Claro, la construcción metafórica del ideal femenino, ¿no? Sí, sí, tiene un pedo atómico. Pobre tipo de mujer. Uy, me fui a mi gordo. Pero El Origen tenía eso, que era un tipo, o sea, una película que se vendió mezpleneada con un tipo mezpleneando adentro. La boludez que era la película, porque no era difícil de entender. No, si me mostrabas más, yo entendía. O sea, si me explicabas menos, entendía, se metía en el sueño. Y no se metió también esto de que el objetivo que tenga el espectador cuando va a ver una película sea entenderla. Y que el plot twist. Y el decir, también. Esa. La del plot twist. Sí. Ya vi, hay plot twist desde que se inventó el cine, sí, chicos. Sí. Y hay gente que tiene calidad para hacer el plot twist. Sí. Te vende humo y te hace un plot twist bueno. Como que ahora lo que tiene la película que tiene que tener eso, ¿no? Que el giro. ¡Ah! Bueno, Shyamalan. Bueno, yo creo que Shyamalan. A mí no me gusta. Shyamalan es un pero poco... Pero lo respeto. No me gusta, pero lo respeto. La verdad es que la pasé tan bien con Señales que... Ay, no la vi nunca. ¿En serio? No, todo el mundo dice que es una porquería. Señales es re divertida. ¿En serio? Es muy divertida. Además sé todo lo que pasa, pero bueno, la voy a ver. Claro, es claro. Muy divertida. Quizás faltó eso, como que no la vieron quizás como una sátira y era una sátira. Como cuando la gente no entiende Mars Attack y te dice, ay, es una porquería. Tipo, se mueren con la música y sí, pero es un chiste. Son muñecos. Es una joda. Tienen pistolas de agua. Es fantástica Mars Attack. Aparte es pre, o sea, es antes de que Mel Gibson pierda completamente la cabeza y lo vuelva cancelable y nazi. Así que mírala porque aparte está Joaquin Phoenix, boluda, está muy bien. Como en la aldea sí. También la vi. La aldea no me gustó. Bueno, y nada, y tenemos a Netflix ahí liderando como siempre, que es como ese McDonald's, esa, como dije recién, ese galletita Oreo, que parece que todas las películas se las arregla para que parezcan la misma. ¿No? Sí, no sé, es que sí. La Netflixación, que lo vemos en las series. Para mí, tipo, esto es una serie de Netflix. En contra. Y se nota. Sí. Y todo tiene el mismo tono medio pelo. Y también esta cosa que yo lo hacemos, porque tenemos un podcast y Instagram de esto. Pero yo trato de no hacerlo, de decir algo, bueno, eso está bien, esto está, esto de recato, qué sé yo. Todo es lo mejor o lo peor. Esta es la mejor película del año. Este es mi top 10. Esto todo es un top de cosas. Todo tenés que comentarlo con todo el mundo y todo tu opinión vale. Y la verdad es que me chupo huevo lo que vos opines. No te quiero leer. Un besito para el rincón top. Perdón, perdón, perdón. Te amamos, te amamos. Te requeremos. Pero, ¿qué es esto? Porque, y entras y esta cosa de pelearse, como que para, sos un tarado, no lo entendiste. Bueno, pero no me gustó, Penja, no lo entendiste. No sé, lo entendí, no me gustó. No sé, ¿qué es eso? También esta cosa de comentar todo el tiempo, ver cosas, análisis. Uh-huh. También, de nuevo, el postcrédito que sigue, que lo que importa es la película que sigue, no importa la película que viste. Estoy tentada, boludo. No, está bien, me parece. Esta cosa de ir a ver películas, perdón, con uno, tomarse sí. un café, charlar la película y ya está. Sí. No sé, ya me encanta y no se ve más. No, no, ahora. Porque yo también salgo y me meto en Letterboxd. Claro. Bueno, pero pará, porque Letterboxd no es lo mismo que Twitter. Que ya se arruinó. O sea, no, sí, ya se arruinó. Está jodido, ¿no? ¿También? Sí, ya la mejor película de Letterboxd es Everything Everywhere All at Once. Y ahora creo que es Barbie. Ay, así Dios. Que imagínate, ya se arruinó. Mátenme, no entiendo. Con el tema de los líderes, ¿no? Y que quién nos dice qué pensar y qué. Qué ver. Y qué ver, ¿no? Parece que siempre estamos esperando que encontrar a nuestro gurú de las cosas para mirar. Yo creo que es un poco eso también. Como no se puede contener la gente a opinar para después decir al otro lo que tiene que ver y como, no podés no haber visto esto. Tómatela, ¿viste? Esa cultura también. Yo tampoco muy... pensé lo hago. ¿Tenés que ver esto? Sí, bueno. Con ustedes, con gente que consume. Sí. También nos preguntábamos un poco dónde está. Todo esto, por ejemplo, hablábamos de directores que veíamos en nuestra adolescencia: Tarantino, Woody Allen, los hermanos Coen, Linklater, Wes Anderson, que saca películas en el cine. Ahora creo que esta la van a estrenar, pero le va como el orto. Uh-huh. ¿Dónde están los herederos y las herederas de esa gente? Uh-huh. Están en las streams. Las nuevas generaciones. Que yo te diría, me vas a matar, pero por ejemplo, me quiero morir, ¿no? Pero el heredero de Woody Allen, que es Baumbach, bueno, saca películas gente. Para Netflix. Mucha gente dice eso. Vos decís que ahora... No sé, no hay. Tampoco hay herederos de, porque son únicos, no sé. No, pero son discípulos, qué sé yo. Viste que hay como cosas que vos ves... Yo siento que Greta Gerwig podría haber sido una linda discípula quizás de una Sofía Coppola, pero no pasó. No. Agarró otro camino. Claro. No sabemos tampoco. A lo mejor de última, el año que viene es una película medio indie. Sí, como medio escuela. Viste que hablamos del cine izatero, ¿no? El cine, sí, hoy estuvimos todos en una charla, ¿no? De una cafetería. Hablábamos, bueno, al mismo tiempo que estaba Diablo Cody, estaba Nicole Holofcener, estaba la directora de Wendy Lucy, que nos olvidamos el nombre. había no importa, todas las películas de Michael Cera. Claro, varias mujeres haciendo guiones, varias mujeres dirigiendo, y que todas ellas, ¿dónde quedaron? Y... ¿Dónde están? No, en el streaming, pero no, que las ven las películas. Entonces, o van a parar a dirigir series, o hacen guiones, van a la televisión. Claro. En cambio, no les da lugar tampoco, porque quizás no es redituable, o piensan que no es redituable, entonces no existen. Por eso tampoco están en las salas. Por eso lo único que hay para ver en la sala hoy es Blue Beetle, Barbie, y no sé, Mario Bros, ya ni idea, pero... Ay, sí, Mario Bros. ¿Entendés? No, es lo, quizás dicen que está re buena además, pero no puede ser lo único que haya. ¿Dónde están los policiales? En las miniseries. Que son larguísimas. Es cierto. Entonces no están hechas para mirar una historia por una hora y media. Película de, vamos a hablar de película de Fincher o ese estilo de directores. Y ahora están en miniseries y son larguísimas. Pero fíjate que se le baja el precio así a los géneros. También. Porque. Y son géneros buenos. Sí. O sea, es como que el género palopa, espectacularista, que digo yo, está en el cine. No, está jerarquizando horriblemente los géneros. ¿Me explico lo que estoy claro. diciendo? O sea, porque una comedia romántica. No solo es... No existe más. Claro, pero en una comedia romántica no solamente es lo que ves ahora en Netflix de esa mina... Pero... Claro, o película. Películas, película. Como la que vimos de Reese Witherspoon y Ashton Kutcher. Con Ashton Kutcher o alguna de alguna australiana que se compra una casa en medio de Australia y viene algún tipo sexy a hacerle de albañil. O sea, no, no solamente es eso, porque también la comedia romántica es cuando Harry conoce a Sally. La comedia romántica también puede ser una muy buena Bridget Jones, la de volumen 1, que siempre la voy a bancar hasta la muerte. Enough Said es una comedia romántica. Enough Said es preciosa y así. montón. Entonces, de esta manera lo que dicen es, nada, esto no vale la pena que salgas de tu casa, míralo acá. Claro, es claro, ahí va. La comedia de Adam Sandler. Y ni hablar del chick flick. Claro. Claro, es una cosa menor. Claro, Adam Sandler transó por millonadas y no vas a ver nunca más. Hasta son como niños creo que había salido en cine. No es más comedia. Revendía, revendía Adam Sandler. ¿Vos acordás del proyecto, proyecto X? No. Es una que son todos cortometrajes como de un humor muy rancio. Sí. Movie 43, sí, movie 93, 83, sí, algo así. Esa. 43. Esa es una comedia. Esa comedia llenó las salas del mundo. No la vi, la quería ver. Es muy graciosa, Lucía. Miren, ella tiene que anotar también cosas. Sí, yo estoy anotando. Es muy divertida. O sea, vas a ver los testículos. O sea, vas a ver a de Hugh Jackman. Hugh Jackman con los testículos colgando. Sí, esa sí la vi, no me acuerdo. Es muy graciosa. Sí. Un humor súper desagradable y literal y espantoso, pero divertido, picante. Bueno, el cine de Judah Apatow, ¿dónde está? El cine, ¿dónde están las plantaciones de la aloe vera? No sé dónde está el cine de Judah Apatow. ¿Ves? Se pierde. Algo vi hace poco. Debe haber salido. Ah, hizo una horrible. La misma época de este Apolo 11 y medio. Mm. Él hizo una sobre la pandemia horrible. Y salió en Netflix. Horrible, horrible película. Sí. Ese momento en el que ese director o esa directora que tanto te gustaba, lo ves estrenar su primera película hecha íntegramente por Netflix, para Netflix. Sí. Y lleno de estrellas. Y te rompe el corazón, aparte, te rompe el corazón. Bueno, Scorsese hizo una. Es que el irlandés le apagó Netflix. Y le bajaron el precio. Porque nadie le quería dar guita. No, y si no la querías ver en el cine, la estrenaron en el cine Devoto y te tenías que ir hasta Devoto. Perdón, soy del centro. Yo la vi en Mar del Plata. ¿Y ahora la nueva película va a salir en el cine? No sé. No, tengo entendido que va a festival. ¿Y la Flower Moon? A festival. Bueno, una de esas tenemos suerte en Mar del Plata. Esa puede ser que esté en... Escúchame, Pablo Conde. Conseguime Scorsese. No, igual quiero aprovechar este episodio para decirles que está el segmento Hora Cero en el Cine Inca, el Gaumont, todos los martes a las 10 de la noche. Nosotras, que somos señoras medio ya de alma boomer, nos vamos yo también estoy en Loma, me cuesta. Pero me pone muy contenta, me llena de felicidad que exista Hora Cero, no solo en el Festival de Cine, sino que también esté acá en Buenos Aires. Uh-huh. Así que se pueden acercar los martes, se apuran porque las entradas se agotan. Y bueno, él consiguió copias de películas que no las vas a ver nunca, o sea, de Quentin Dupié, de esa nueva Háblame, que todo el mundo la está mirando, pasó Boys Afraid, etcétera, etcétera. O sea, títulos que... Ahora vamos a hablar de esos. Que no llegan, claro, títulos que no llegan. Yo siempre digo, cuando hace un tiempo hablaba con Juli sobre... Hicimos una forma con Juli sobre el terror elevado, ¿no? Que hablamos de X y de Pearl. Yo siempre creo que no salieron en el cine. Hubiera no bárbaras no esas películas, bárbaras. Pearl fue completamente bastardeada, siempre voy a repetir que lo que hace ella es increíble. ¿A vos te gustó esa película? Pero es un mil. Sí, sí, bueno. Yo creo que ahí está un poco la esperanza para mí del cine en general. Sí, pero no en el cine. Pero no va al cine. No va al cine. Y hubiera estado hermosa esa película, porque visualmente, la música, todo es una belleza. Además que tiene la cosa como de la pantalla, que compite con la pantalla, sí, la meta referencia. Sí. Y bueno, todo eso como que se van perdiendo. Los recursos que tanto nos gustaban del cine se están perdiendo. Pero bueno, puede llegar a haber algún milagro milagroso. Hablar esto, claro, del lenguaje del cine, que hablamos siempre, de que es un arte también y es una forma de narrar con la cámara, con las imágenes, con lo que no te muestran, con lo que sí te muestran, con lo que no te dicen. Uh-huh. Algo como el final de Perdidos en Tokio ahora, ¿entendés? Tipo, te matan con lo que no te dicen. No, sí, te matan. Lo que pasa esa cosa de que te explican todo, que lo dijimos siempre, que esto... creo que era de Caro que ¿cómo se dice? Lo relacionaba con Harry Potter, la época de Harry Potter y el Señor de los Anillos. Como que todo empezó en decadencia en el Señor de los Anillos. Esto de las obras, vamos a hacer esto. 2003, más claro. O menos. Uh-huh. Sí, pero bueno, también hay una realidad que es que yo creo que la cuestión didáctica de YouTube. Esa cosa de no sabes cambiar el cuerito de la canilla, mirá en YouTube. Eso se Eso se fue de las manos. Y eso se nos fue de las manos. Eso se fue de las manos. Destructivo, ¿viste? Destructivo, sí, para sí. todo, y alguien que haya explicándotelo rápido. Bueno, para mí TikTok, yo no pude porque sentí que todo el tiempo me estaban queriendo enseñar algo. Claro, remolesto. Y mejorar de hacer algo. Como yo quiero ser así, déjame en paz. Claro, esa cuestión didáctica generó que la gente se acostumbre a todo resolverlo con una explicación ajena, ¿viste? Y bueno, ya. Volvamos a pensar. Claro, hay, viste, como hay que darle gimnasia al cerebro. Yo creo que tenemos cerebros medio cansados, quemados por el laburo, por la vida, por el ruido. Sí, ni hablar de. No queremos. La memoria que estamos perdiendo, y hablo de nosotras también. Como hoy no podíamos nombrar un actor, boluda. Y sí. Y lo tuvimos que googlear todo, no me salía ninguno. Sí, sí, sí, cuando te acordé era que está en el 2005, decías tipo, che, esa película, qué sé yo, quizás nunca te acordabas, o tenías que llamar a alguien. Me acuerdo en mi casa, mi tío es el cinéfilo, entonces lo llamábamos, y decías tipo, che, Juani, tal película, qué sé, y te se la sacaba. Te tenías que llamar a alguien, era qué como lindo, pulsaciones, no. boluda. Era... pulsaciones. Tenías que llamar al experto. Perdón, no había Google, ¿entendés? No había. No, pero bueno, sí es cierto que está esta cosa como de que se pierden recursos porque se prioriza que la cosa se explique. O sea, cuanto menos simbólicos y metafóricos se ponga la cosa, más aceptada es, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que significa que lo que estás queriendo decir vos, del final de Perdidos en Tokio con Bill Murray abrazado a Scarlett. Y que le dice algo que nunca supimos. Y nunca supimos. Eso nos fastidiaría a un nivel que cancelaría lo genial y lo hermosa que es la película, qué ¿no? Preciosa. Y bueno, se van perdiendo. Hace un rato decíamos, bueno, hubo algunas resurrecciones donde uno volvió a creer. Hablábamos de Mad Max, Fury Road. Buenísima. Que es una gran y película. Y estamos hablando de un tanque también, loco. Sí, no, era un tanque. Claro, no te estoy diciendo... Era un tanque. El faro. Claro, por eso yo tengo ciertas esperanzas depositadas en esta, en una rima. Pero Mad Max fue hace un secuela. Montón ya, ¿eh? Y, sí, hace 10 años, creo. ¿Ves? Ya es un montón. Sí, bueno, sí, pero hay una secuela que también le tenemos fe. Es una decadencia, cuando hace un rato decíamos que duró 20 años. Claro. Que quizás tenga que ver con esto de las sagas. Todos estamos ansiosos. Las sagas que tiene, como que dependés del libro que también te explica lo que no entendiste, seguro. Harry Potter, yo no las miré las de Harry Potter. No puedo creerlo. Escapé. Vi la 1, me pareció una gilada y no. En cambio. Yo sí las pasé bien. Era... Déjenme de seguir cualquier cosa. Está bien. No pasa nada. Y sí, El Señor de los Anillos sí, porque bueno, con esa, con algo me tenía que enganchar, tan hortiva no era chica. Y a lo que voy es que quizás haya sido uno de los puntos, después el exceso de éxito de los universos del cómic y los multiversos de la Marincoche. Están explotando cualquier personaje ya. Después que no sé, también yo creo que una de las cosas que bajó mucho el precio y que subestimó siempre al espectador es que exista una saga de Rápido y Furioso que es interminable. ¿Por qué? O sea, me encanta el meme ese de stop making, ¿viste? Fast and Furious. Sí, movies, please, ¿viste? Como basta. Ya nuestros nietos van a ver, claro. Sí, no se acaba más. Siempre está ese chiste, como, es bueno, como la ley voy del a ver orden. Iron Man 50.000, no sé. Pero es la ley del orden, aparte. Después también pasan cosas que cada tanto, que vamos a hablar un poco de esto, surge un Ari Aster, un Jordan Peele, también Damien Chazelle, que a mí no me encanta, pero bueno, tiene su estilo, Robert Eggers. Sí, Robert Eggers. Sí, bueno, este Ty West, que es el de X y Pearl. Sí, claro. Tenés gente ahí que anda jugando que... Sí. Claro, que hacen 2-3 películas, también son como el mejor director de la década, y para bancarle un toque porque hicieron darle un respiro, dar una oportunidad. Uh-huh. Que a veces sacan una que le va mal, como les pasó a todos estos últimamente. Mirá Ari Aster, que sacó Midsommar. Hereditary, Midsommar, que le fue re bien, y de repente Bo is Afraid ni la estrenaron. No. Y no. Dicen que es una porquería. La mataron antes que llegue a la y quizás casa. Ahora nunca más le dan un mango para hacer algo, como pasó con Damien Chazelle y Babylon, que la odio, me parece una porquería, pero bueno, el chabón quiso hacer algo. le dieron toda la guita, le dieron todas las estrellas y le fue como el orto, y quizás nunca más le dan la oportunidad. Eso también es una mierda. Porque no todo tiene que ser la mejor película del mundo. Seguro que decíamos, los directores que más nos gustan, incluso Woody Allen, tienen películas que son más, mucho más flojas. No se tolera el fracaso. Claro. No se tolera el fracaso. No hay ningún tipo de tolerancia. Sí, sí, no sí. Es un 9,5, no existís más. Es cierto, sí, sí, sí. Es un. Es todo como muy. Ay. Todo nada. Como claro, exacto, extremo, extremo. ¿Qué onda, por ejemplo, el de Moonlight? Barry Jenkins. No, no se sabe. Hizo If the Bill Street Could Talk. Que quedó en la nada. Mierda, sí, no sé qué más. No sé si ganó un Oscar. No sé si dirigió alguna serie o algo. Seguro. Así. Seguro. Uno se mete en seguro, eso, me engancha. También vamos a decir que hubo toda una movida de los directores de cine y las estrellas de cine a las series, que antes era como una línea que no se cruzaba. Y el que podía saltar de la tele al cine era solo George Clooney y Jennifer Aniston, era como que... Es cierto. Sí, eras estrella de cine o eras estrella de series. Eso es muy verdad, es muy verdad. Entonces era muy difícil hacer mucho, el salto. Mucho muy cierto. Katherine Heigl también, que lo intentó, después quedó en la nada, pero lo intentó, salió ella de Grey's Anatomy y hizo unas películas, comedias románticas, que estaban bien. Uh-huh. 27 vestidos, Knocked Up, que es de Judá Pato, que es mi película preferida. Hizo varias. Hizo un montón. Sí, bueno. Sí. Claro, después quedó en la nada. Pero bueno, hizo un salto, hay muy pocos. Ahora es al revés. Ahora está Meryl Streep, se pasó a las series, ¿entendés? Sí. Kate Winslet, en cualquier momento vamos a ver a Brad Pitt en una serie de HBO, no sé, está inventando, virgen, ¿no? ¿Eh? Está virgen. Salvo el capítulo de Friends, ¿no? Ah, está en un capítulo de Dave, de la tercera temporada de Dave, que es una serie que está simpática, que está en Star Plus. Que dicen que es muy buena la tercera temporada, yo la colgué en la segunda, la voy a volver. Pero bueno, nada. Entonces también pasó eso, de directores de cine a series, que no es lo mismo, no se narra de la misma forma. Uh-huh. Sí, yo creo que eso medio como que empezó, que a mí me choqueó, el cast de Big Little Lies. Con Big Little Lies, que pusieron juntas a Reese Witherspoon, sí, a Laura Dern y a Nicole Kidman. Era y como... después apareció Meryl Streep en la segunda. Y en la segunda temporada Meryl Streep fue todo bueno, listo. En realidad viene de House of Cards. Uh-huh. De ahí empezó toda esta movidita. Por Kevin Spacey y Robin Wright. Claro, Kevin Spacey era en ese momento que... Claro, Kevin fucking Spacey era en esa época. Que se apareció en House of Cards y dijeron, ah, mirá, hay prestigio. Además una serie que estaba muy bien y qué sé yo. Claro, estaba bien dirigida, tenía planos, no era... Sí, olvidate, estaba bien filmada. Sí, se veía bien, entonces dijeron, ah, se puede ser prestigioso y estar en la tele. Cosa que ya venía hace rato. No es lo mismo porque, vamos, no se narra igual. Tiene otro ritmo, tiene otros planos, tiene otros diálogos. Todo es distinto. Uh-huh. Es otro formato. Es otro arte. Uh-huh. Pero la cosa del prestigio ya había venido del 1998 cuando estrenó Los Soprano, que también dijeron, fa, se puede hacer algo como con cierta calidad más, qué sé yo. Sofisticada. Claro. Uh-huh. Pero la serie es premium de HBO. Che, ¿y vos crees que se fue todo a choto cuando nominaron a Black Panther a los Oscars? Acá el amigo de Hulk. No. Y de verdad, Ger, te mandamos un beso enorme. Está todo bien, está todo bien. A podcast amigo que es Pizza, Birra y Marvel, espero que lo escuchen porque son recopados. Y yo soy fan de La Mujer Maravilla y voy a bancar a muerte lo que están haciendo con Batman. No todo es malo, ni tengo, creo, la... Hoy decía, la escena de Avengers Assembly está buenísima. Hay un montón de cosas que están buenísimas. Lo veíamos en un... No es en contra de... Y además no podemos decir que es malo. Lo que es malo... No, ¿quién somos para decir? Es lo que pasó con la industria, me parece. Cómo eso corrió el eje, ya lo venimos diciendo, para que entren otros géneros también a jugar un ratito a las alas, ¿no? Pero... Lo de Black Panther fue ganar público, porque los Oscars también son una cosa que tiene que tener rating. Entonces, bueno, pongamos películas que ven populares, porque si seguimos poniendo películas del Oscar bait y estas cosas de gente enferma o paralítica y estas cosas que ganan el Oscar o de la guerra. Sí, miseria humana. No la ve nadie. Claro, la miseria humana y el cáncer, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, se jugó un poco con dar el premio a la película más popular y bueno, nominaron Black Panther. Y yo la vi y no me gustó. Y puede pasar. Y puede pasar. Como puede pasar que a la gente no le guste Martin Scorsese. También. Vamos a decir las cosas como son. Los gustos no es lo que estamos criticando. Lo que estamos criticando... En realidad no estamos criticando, estamos contando. Claro, ¿no? Estamos hablando un poco, reflexionando con un café. Ah, ya se me enfrió mi café. Hablando al pedo. Qué lindo que es hablar al claro, pedo. Claro, ¿no? También... que hablábamos algo de estos directores showrunners tipo Donald Glover y mirá, estoy tarada, ¿eh? Barry. ¿Y quién? Y Barry. Bill Hader. Ah, Bill Hader, sí. Ahí va. Que son dos personas que, y un montón de otros, porque por ejemplo yo te podría decir Pamela Adlon, que podrían pegar el salto al cine y darte algo muy interesante. Pero no lo hacen. ¿Por qué? No sé, les gusta narrar series, no sé. Okay. Pero re podrían, ¿no? No como sé. Que Bill Hader tiene un ojo muy bueno. Bill Hader hizo cine con Barry. Yo por eso. Ya te dije, quiero hacer un capítulo para hablar de esas... Total. De todo el cine que había dentro de Barry. Por empezar. Eso. Y sí, Glover para mí en cualquier momento va a dirigir. No sé, quizás no le interesa. Sí. O quizás no le dan la guita. O quizás también, ¿para qué? Si no la van a, no la van a poner en yo, ningún lado. Con Swarm, la serie está buena. Ah, podría haber hecho una película con Swarm. Tranquilamente. Una serie. Sí, sí, sí, sí. No, quizás nos están como preparándose, están viendo, probando terreno. Ojalá que pase. Pero, bueno, más o menos volviendo a... Bueno, sobre el cine europeo vamos a decir algunas cosas. A ver. Siempre se consideró más artístico. Yo recién hinchaba la bola con... Siempre hubo sexo, cigarrillos. Claro. Cuando los yanquis dijeron no se puede fumar más en pantalla porque, pero, no sé, los europeos dijeron andate a cagar. Te chupan huevos, olvídate, siempre más desestructurados. Como dijimos en el episodio anterior, a veces el cine francés peca de ser un poco literario, ser un poco cargado. Pero el cine europeo en general es más libre, es como que se salva de todas estas cosas que estamos diciendo. Estamos hablando de Hollywood, 100%. Claro, no estaba esa cosa, no es que hay una industria del cine español y del cine ¿ay? Inglés. Nah. No tienen una industria, no tienen una... un Hollywood no, en Inglaterra. No. Están buenísimas las películas inglesas. Son muy, a veces muy teatrales, porque ellos son más de la cultura del teatro. Sí, ¿viste? De hecho todos hacen una temporada de teatro, una temporada de serie, una película. Claro, como, van, sí, tienen van mucho, girando. Tienen mucho teatro, tienen mucho Shakespeare y tienen también un muy buen cine realista, que hemos ya hablado alguna que otra vez en, acá en la forma. Cine francés, claro. De, no, digo del cine inglés. Ah, bueno, también, sí, también, sí. De mostrarte todo, ¿no? Sí, como lo más trash. Labor movies, ¿no? Como bueno, por ejemplo, Transpotting. Claro. Esa es escocesa. Ay, bueno, perdón. Ah, te estoy bueno, diciendo de la isla esa. Esa isla. Esa de isla. En realidad sería parte de Inglaterra, ¿no? Sería parte de Inglaterra. Depende de que Irlanda y Escocia. No, Escocia sí. Escocia sí. Depende de la corona. Así que está bien lo que dijiste, Michelle. Bueno. Britania. Así que sí, al cine europeo lo vamos a dejar tranquilo. ¿Eh? No lo vamos a echar la bola porque... Y hablando también un poco del cine argentino, que también hay un montón de cosas hermosas para ver, buenísimas, que no, no sé si queremos ir ahí, porque sería otro podcast. ¿Hablar de eso? No, hablar de que no están en ningún lado, la concha de la lora. Quiero ir a ver, no sé, películas de Paula Hernández y eso, ¿dónde las vemos? En el Gomón. Tienes que hagamos bueno, así. Y si no vivís cerca, si no vivís en Capital, si no estás cerca de Congreso... Jodete. Así. Que además a veces son tipo, bueno, un lunes a las 3 de la tarde y loco, laburamos. No hay distribución. Y por eso... Y ahora van a cerrar el link, así que... No, bueno, ojalá que no, ojalá que ahí no. Ahí sí que no vamos a ir, ¿eh? No, pero lo que digo que también le está pasando un poco que la serie está dándole terreno a la película, ¿eh? Y es más fácil, además. Es más fácil, la gente ya tiene el hábito de ponerse a ver series. Y bueno. Otra cosa que decían, no con todas las series, pero que creo que lo decía de Caro en el que escuché ayer, de esto de jodía, con que vos haces la serie y la puedes escuchar, porque no tienen lenguaje narrativo de cine, que vos la puedes escuchar y no ver, y la entendés igual. Pero ponete a ver algunas películas, otra época quizás, sí. No puedes no verla. No. Porque hay un montón de cosas que te están diciendo con las luces, los planos, la estética. Que te están diciendo de otra forma. Sí, sí, es una composición completa, constituida. Es completa. Claro. De hecho, que funciona todo coral, a coro, o sea, al mismo tiempo. La ¿no? tele siempre tuvo planos cortos, de ser cara, es como todo rápido además, porque es una charla, es lo, no importa, claro, es lo que te cuentan. Claro. Es una historia. Sí, sí, sí. Además está esto de no sé, recién me quedé pensando, ¿no? Un poco con, lo, con el contenido argentino, ¿no? Y el cine argentino tiene su prestigio afuera. De hecho, está financiado por Francia y España. Básicamente, tenemos público cada, o sea, casi todos los años en algún festival de cine famoso hay un jurado argentino. Y cada vez más. Y cada vez más. Sin embargo, acá no se valora. No. O sea, yo quiero ver ahora a la uruguaya, que le mando un beso a Pantalla Horizontal, que la recomendó. Y viste, como dijiste, vos tenemos que venir al Gaumont. Descargar no se puede descargar porque quizás se puede estar cinear. Pero bueno, cinear, ¿cómo hacerlo? Tenés que descargar a la tele, que es complicado. Es poco y es complicado y pierde calidad y pareciera que si no tiene actores famosos no le importa a nadie. Claro, si es Darín, no la ve. Claro, no, también te dice, yo no veo cine argentino, es una porquería, porque tampoco están acostumbrados al lenguaje que tenemos, porque sí, los yanquis tampoco hablan como en sus películas, un poco sí, pero bueno, nosotros en nuestro cine y los actores eso también hablan distinto, porque además también se tiene que distribuir a otros lados y no todos hablamos igual. Uh-huh. Entonces a veces te parece que es un poco aparato, pero está bien. Sí, sí, no, está bien. Igual te digo, es pésimo el tema de la distribución. No, no existe, es inexistente. Es inexistente. Parece que volvimos a, no sé, a los a qué año, o sea, cuando las copias eran gigantes y no se podían trasladar. Porque no llegan. No, no hay películas, plata. No llegan. Pero tipo, se hacen muchísimas películas por año. Aparte, digamos una cosa, sí, eso sí. Se hacen, no existen más. Quedan guardadas en un cajón, no sé. ¿Viste? Pero digámoslo, nosotras, y seguramente mucha gente que le gusta el cine, le damos un montón de tiempo a esto. O sea, investigamos, leemos Letterboxd, descargamos las películas, las buscamos. El subtítulo está muy difícil de conseguir, te los digo. Los subtítulos. Muy difícil. O sea, todo el tiempo que le ponemos, todo. ¿Vos te pensás que el espectador promedio hace esto? No creo. No. Charlarla después. No, agarra y te mira. Lo más loco que te habrá visto en los últimos 10 años de Roma, de Vamos a Cuarón. Oh, me encantó. Vamos a hablar de algo, hablando de los últimos. ¿Te acuerdas cuando salió Joker? Y también sí, estaba todo el mundo como la mejor película de la vida. Pero que está buena. Está bien, pero no. No me gusta. Nada, ¿qué? Eso. A ver, ¿qué? Y, está basada en la película de Taxi Driver y en El Rey de la Comedia de Scorsese. Entonces está bueno, quizás se empezó a hablar de eso y la gente la vio. Las sí, vio. Ah, subieron El Rey de la Comedia Movie. ¿Viste? Buenísima, sí, véanla. Peliculón. Peliculón. Sí. Es la misma película, sí, que Joker, básicamente, sí, sin Batman. Sí. Qué buena Joker y qué buena que estuvo la de esta de Batman, que está Robert Pattinson, también estuvo buena. Uh-huh. Y de nuevo, le fue re bien. Explotémosla. Ahora hay un Joker 2 con Lady Gaga musical. ¿Qué tiene que ver Lady Gaga? Que no, claro, sí, no sé. Dejala ahí, está bien. Es una película que está bien. Todo rompen, ¿no? Todo, claro. Todo que rompen. Y de Batman rompen también. Ahora hay que hacer un multiverso y van a hacer una serie que del pingüino de Colin Farrell. Estaba filmado eso. Me parece que quedó la nada, no sé si está atrasado, qué sé yo, huelga. O sea que Colin Farrell es mufa. Colin Farrell es mufa. Es como, ahora Ben Affleck se salvó, pero también durante años Ben Affleck mufa. Fue mufa. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que, sí, es cierto, tenés razón. Esto, pero pasa que fue pre-pandemic con lo de Joker. Sí, y Joker también. Sí, y Joker también, me acuerdo de esa cosa de escuchaba nada, gente que decía como que era malo el Joker y era psicópata y era malo y no había una contraparte buena, el héroe. Uh-huh. Entonces era como que mal. Boluda. ¿Qué nos enseña el Joker? ¿Qué no hay moraleja? ¿Qué es la moraleja? ¿Matar a todos? No sé. Había un debate, ¿verdad? ¿Te acordás? Entonces, sí, si ves Taxi Driver, no puede existir esa película ahora. Claro. Bueno, pero estaba todo, te digo. Porque no podemos ver gente mala, ¿no? Son todos héroes. O no podemos ver gente difícil. Les explotó a todos el cerebro porque empatizaron con un personaje malo. Y era como, estábamos enamoradas de Tony Soprano, loco. Ya pasó esto, o sea, no es nuevo, ¿viste? Ahora, Taxi Driver no es un héroe el chabón, es un loco de mierda. Es un antihéroe. Sí, y es un loco de mierda y no vamos a defender nada de lo que hace. No, no. ¿Are you talking to me? Sí. película. Bueno, no sé, si saliera ahora, estaría cancelado Scorsese, todo, también con la menor, que ella era menor, cuando filmaba todo eso, Jodie Foster, todo. Estaba la hermana también. Sí, hay mucha. Bueno, pero denle bola al cine de los 70, vean Midnight Cowboy. Sí, el pico del cine, ¿no? Bueno, era buenísimo. Buenísimo. Era buenísimo. Esa ceremonia de los Oscars, lo que habrán sido. Ay, Dios, es que, bueno... Vamos a algo muy banal. Cuando vos ves los Oscars y ves las películas nominadas, yo ahora no rescato ninguna. No me acuerdo qué ganó en todos los últimos 15 años. Igual, no, vos sos 10 jodida. Años. Vos sos jodida. Vos sos jodida. Pero no me acuerdo. Pero ves otros años y tenías, no sé, boludo, eran todas espectaculares. Eran muy buenas. Eran muy buenas. Sí, era más fácil toparte con algo genial que sabías que se iba a transformar en un clásico. O sea, vos no eras, hay más clásicos. No salen clásicos. Es complicado porque quedan en el olvido rápido las películas, como dijimos recién, se encajonan. ¿Qué? Dentro de 6 meses, ¿quién se va a acordar de Barbie? Decime quién se va a acordar de Barbie. Ahora van a ser. También va a ser un multiverso eso, porque no sé si escucharon, pero Marvel Mattel firmó para hacer 20.000 películas de Hot Wheels del 1. Quiero ver eso, a ver cómo mi amada. También del trencito pipí cucú, ya no tengo Tommy, creo que se llama el trencito azul. No sé, ¿qué van a hacer? ¿Qué es una película del uno? ¿De qué viven? ¿De qué viven? Me pregunto. Ni siquiera es un cómic que tiene una historia y tiene personajes. ¿Cómo haces una película del uno, boludo? Es un desafío. Y de Barney el dinosaurio. Van a tener personalidad de las cartitas, no sé. La del dinosaurio ya tenía, ¿no? Una persona en el casting potencial, dijeron. No me muero. La de Barney. Polly Pocket va a ser una película dirigida por Lina Dunham. Sí, eso ya está. Eso ya se sabe. Lina Dunham, ¿qué hace también? ¿De qué vive Lina Dunham? Me pregunto. No, debe ser fan de Familia Cheta. Es un bailando en el 2008. No, debe tener guita en la familia. Me suena como Greta, como que vienen de clases bien. Sí, no hace nada. Se las pasa boludeando comprándose ropa. Yo las sigo en Instagram. Directoras que acá hubieran estudiado en la FUC en Belgrano. Claro, es verdad. Bueno, a veces igual aguante, ¿no? Pero bancamos. Las bancamos a las dos. Bancamos todo. No, mentira. Bueno, sí, lo bancamos. Bueno, ¿qué nos queda hablar? A ver. Nada, hablar de las sagas como que no tampoco son algo nuevo. Pensá, por ejemplo, en el Planeta de los Simios. Esa pereza, la saga original. ¿La del año del culo? La del año del culo. ¿Qué tiene? También era una saga de hace 20.000 años. Ya funcionaba la saga. Sí, la saga funcionaba. Estaba, ni hablar. Dirty Harry tiene 20.000 películas. Escúchame, Frankenstein. También. Frankenstein tiene varias. Dirty Harry. Rocky son 1.000. Rocky son 1.000. Que son todas buenas. No, de momento hay una un poquito más. Sí, para 5, sí. Pero... Pero se esforzaban un montón cuando hacían antes la saga. Creed, a mí me encantó. Sentí también como un alivio ahí con Creed, la primera. ¿Cuánto tiene la primera? Y de tengo 10 años. Bueno. Te digo, ¿eh? Bueno. Buscando... Y 2015, y sí. 8 años. No, pero para mí, yo mis alivios los encuentro... Vamos a hablar de nuestros alivios. Yo mis alivios los encuentro, ya te digo, del terror... Terror este que le dicen elevado, que me parece un nombre de mierda el que le pusieron. Y porque no es un género en serio. Claro. Eso pasa también. Claro. Por eso nunca estuvo nominada. ¿Cómo hubiera...? Hereditary Re debería haber estado a la altura. Y Toni Collette debería haber estado nominada, ponele. Pero no, el terror no es una cosa menor para adolescentes. Pero es con lo que sobrevive el cine, qué sé yo. Vos estrenás una de Insidious de... O de La Noche del Demonio. O sea, Insidious es La Noche del Demonio, para que entiendan. Ok. Si no la ubican en inglés o... También El Conjuro, ¿no? Toda esta gente que hizo estas pelis de terror que cuando salen llenan las salas. O mismo las películas de... Me acuerdo que con el teléfono negro era... O el teléfono rojo, la de Ethan Hawke. Negro. El teléfono negro estuvo meses en cartel. Le fue re bien esa película. Tiene como un core ahí que va. Y tiene como una especie de marco coming on age. Nació con el coming on, boluda. Coming of age. Discúlpenme que en el episodio de coming of age, acá le mando un beso a mis dos compañeros de ese episodio. Sí, nos estuvieron espectaculares. Nadie, y lo que sí no les perdono que no me marcaron que decía coming on age. Y cada vez que lo escucho me cagué en mi propio episodio, no lo puedo escuchar, espero que lo disfruten igual y que cuando yo digo coming on age, se den un tequilazo, se tomen, no sé. Claro, porque... Un desastre eso. Bueno, creo que eso. El teléfono negro tenía como esa cosa como nostálgica ahí de los chicos y qué sé yo, que estuvo bueno. Creo que es eso, que bastardean géneros que te levantan la taquilla. te la levantan. Si vos tenés una Adam Sandler, ¿sabés cómo va la gente? Y no la estrenás en Netflix, ¿sabés cómo va la gente? La gente va. Es una película familiar, no, que tiene, es lo que más vende. No, claro, no tiene que ser los Guardianes de la Galaxia. Tienen cualquier cosa que la gente le guste ver, le va a ir bien. A mí, si vos o me pusieras una comedia romántica, ¿sabés cómo vamos las señoras? Claro que sí. Sí. Sí. Mirá Blondie, por ejemplo. No es comedia romántica, pero no importa. Pero fue muy bien. La pusieron en cines. Blondie, la de... ¡Ah, Blondie! Sí, la de Dolores. Sí, sí, fue un revuelo. Fue un revuelo. La pusieron en muchos cines, no solo en el Gomón. Sí, sí, allá llegó a Zona Sur. Sí, es verdad. Estaba en la droga, me acuerdo. Sí. Yo la fui a ver al Patio Bullrich. Y yo creo que recomiendo porque la gente respeta. Siempre juego con eso, pero los chetos de Recoleta y los chetos de Belgrano respetan mucho el cine. En Palermo, en Cinemark, no me pasaba eso, como que era difícil, la gente hablaba. Pero bueno, como para ir cerrando un poco nuestra reflexión. Estamos hablando hace 2 horas. Aguante, como siempre. Para cerrar un poco nuestra reflexión, creo que lo que creemos es que el cine como era antes murió, que estos tanques terminaron de matarlo, pero... Y Netflix. Y, exacto, y el streaming. Pero todo esto va a desencadenar seguro cosas nuevas, no va a ser estable, esto es mutable, y es lo que me gusta del arte en general, ¿no? Que es mutable. Posiblemente... no sé, se ponga de moda de vuelta el VHS en algún momento. Ay, bueno, mirá el vinilo. Eso te digo. Posiblemente, no sé, capaz que el día de mañana la gente hace salas privadas del cine. Andás a ver. Sí es cierto que hay un elitismo y una desnovización, porque cada vez es menos las personas que disfrutan de este cine del que hablamos tanto. ¿Por qué se dejan encandilar por el otro? Porque además hay que buscarlo. Es lo que decíamos hoy, hay que bajar las películas. Claro, el tiempo que le metes. Porque tampoco están todas en Netflix, en Amazon, y qué sé yo. Hay que bajarlas, hay que buscar subtítulos, hay que pasarla de alguna forma a la tele. Sí. Hay que hacer un montón de cosas, hay que investigar porque tampoco te enterás. Le da paja a todo el mundo. Sí, olvidar. Yo tengo muchas amigas que íbamos al cine, te digo, al Monumental Lavalle. Sí. Y ahora le da paja. Sí. Tu gato me está mordiendo. Perdón. Tiene hambre. Pero bueno, no creemos que haya... No, va a revolucionar de alguna forma. De alguna forma va a ir cambiando. Para bien, para mal, para que sea distinto. Pero lo importante es que sigue existiendo. Y que hay que ir. Que lo revivió Tom Cruise, que lo revive Barbie, que lo reviva quien sea, no nos importa. Pero que no cierren, porque hay que ir para que las salas no cierren. Y eso es lo que con lo que quería cerrar, mientras te agradezco que me hayas invitado acá a tu casa y que podamos charlar así como dos señoras que somos de esto que nos gusta, nos apasiona tanto. Para ustedes que están del otro lado y que queremos saber qué opinan, cuáles han sido sus... No, ¿cuáles son sus anécdotas, sus cosas para contar? La nostalgia, cuéntenos, claro. ¿Dónde iban? ¿Qué cines iban? ¿Cómo se llaman? Estaría bueno eso. Que eso, claro. Experiencias distintas, anécdotas graciosas, lo que quieran contarnos sobre... ¿Cuál fue la película, la primera película que fueron al cine? Claro. ¿Vos te acordás la tuya? ¿Cuál era? Y no, era chica, pero creo que fue Aladdin. ¿Yo también? Y sí, porque, boluda, éramos chicas, creo misma que, época. Creo que vi la misma. Aladdin o El Rey León. No, El Rey León ya tenemos más años. Yo Aladdin fue la mía. Sí, o empezaron en una época a reestrenar tipo Blancanieves y creo que fue Blancanieves en la Santa Fe. Claro, porque en los 50, entonces la estrenaron en el 94, te estoy hablando, 93, ¿sí? 94, ¿sí? Y ahí por ahí Aladdin también, entonces no me acuerdo cuál fue la primera. Hay fotos. La mía fue Aladdin. Y la primera que vi doblada, subtitulada, fue La Máscara del Zorro 1. Fantástica. Qué hermosa, hermosa película. También me encantaría saber, si son cinéfilos, eso, por ejemplo, esas primeras películas que fuiste a ver y dijiste, mierda, esto me gusta en serio. A mí me suena mucho esa época, 2004, 2003, por ahí, que vi tipo El Gran Pez, y mirá, te estoy hablando del Gran Pez, y no El Padrino, y Eterno Resplandor, obviamente, si recuerdo. Wow. Esa película era difícil, ¿ves? Sí. Esa película era difícil. Era complicada. Y dije, mierda, qué bueno es el cine. Y ahí dije, la concha, bueno, nada, ahí me empecé. Igual siempre vi películas, pero ahí va el click. Eso quiero saber también. Yo, a mí me acuerdo que me voló la cabeza una rechota con Kevin Costner, que se llamaba El Misterio de la Libélula, algo así. Que tenía un plot twist, no sé qué. Me suena eso. Me re gustó. Yo miraba muchas películas así. Era re fan de Shyamalan. Y... bueno, ¿a quién no le voló la cabeza el sexto sentido? Claro, pero salí muy, muy flasheada cuando vi a Amélie. Y ahí es donde dije, me gusta mucho el cine de arte. Ahí va. A pesar de que Amélie era una película bastante pensada para comerciar al cine artístico francés, que este tipo, Jean-Pierre Jeunet, tenía una visión bastante hollywoodense dentro de en un cine que en esencia era de Francia, ¿no? Y a partir de ahí fue como, wow. Y Kill Bill, siempre lo digo. Sí, Tarantino siempre. Kill Bill fue como wow. Así que bueno, cuéntenos. Dale, eso queremos saber. Queremos saber. Así que bueno, muchas gracias, Luchi. Gracias a ustedes que están del otro lado. Si es que llegaron hasta acá, síganos en @SinPlataNiForma, a mí, @SoyLaRochi, sí, @BandelaiSeries. Como siempre digo, vayan al cine. Vayan al cine porque existe, porque nosotros compramos la entrada y es hermoso. Y vuelvan pronto.